Darle la palabra a personas con discapacidad. Programa Nuestro Derecho. Es una abeja castigada. En un baile, un chico dice: ¿Bailar? Y la chica contesta: sí, buenísimo. Entonces, puedo usar la silla. ¿Qué le dice un viejo a un calvo? No te agaches, que me caigo. En el médico. Doctor, me duele la pierna. Eso es la edad. Ah, pero la otra pierna tiene la misma edad. ¿Y dónde duele? ¿Qué pasa? Si se tira un pato al agua, nada. Una mujer le dice a su marido: llevamos 30 años de casado y nunca me compraste nada. No sabía que vendía algo. Se murió a paro. Ah, lo siento mucho. ¿Cómo está su marido? Desaparado. Mi amor, ¿estás celosa? No. Cariño, ¿estás celosa? No. ¿Seguro? Te dije que no. ¿Me das un beso? Me dije no. A tu amante, esa que tenés escondida. ¿Antes de comer? No, mamá cocina bien. Lo que no te mata, te hace más pequeño, dijo Mario Bros. La esposa le dice a su marido, ¿sabía que anoche cuando dormía me estabas insultando? ¿Quién te dijo que yo estaba durmiendo? Era un hombre tan flaco que ni pedo gordo tenía. Charla entre dos madres. Vea, zafata. Mi hija se casó con un piloto italiano. ¿Y la tuya? Con un vestido de seda. ¿Por qué las focas miran siempre para arriba? Porque es donde están los focos. ¿Cuál es el colmo? Es una electricista. Que no reciba la corriente. ¿Cuál es el colmo de un bombeo? Tener un hijo chorro y una gran manguera. Papá, papá, que va a ver si hijo. No, hijo, que quiere verte, que venga a casa. Fácil. Tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Es fácil, no es difícil. Y criar el hijo, regar el árbol. ¿Y que alguien lea el libro? Esto es nuestro derecho. Moda, primavera, verano, 2016, 2017, durante esta temporada se usarán estiletos de distintos colores, tanto para el día como para la noche. Pueden usarse con pantalones de jeans. Durante el día y durante la noche puede combinarse con un vestido ajustado al cuerpo, con vestido acampanado. Lo acertado en esta temporada será combinar el color de la cartera con el color de los zapatos. La plataforma continuará usándose. Pueden combinar con shorts de jeans y camisa. También se utilizará las puntillas en shorts. Los pantalones tiro alto y chupín serán resaltados, pero también queda lugar para los pantalones Oxford. Se usará color amarillo. ¡Esto fue todo moda! ¡Esto es nuestro derecho! ¡Esto es resultado! ¡De nuestras investigaciones! Thank you. católica, la 1016. La Universidad Católica Argentina cuenta con un observatorio social dirigido por Martín Sarria. Vienen realizando muchas estadísticas durante años. En la época gobernada por el gobierno kirchnerista, los datos que arrojaban eran tenidos en cuenta por el partido PRO. Hacia abril del corriente año se realizó una nueva estadística para medir el índice de pobreza y se encontró que se había generado 2.100.000 nuevos pobres en Argentina. Producto del aumento de precios de la canasta familiar, el aumento de los servicios y la gran cantidad de despidos. En septiembre, Mauricio Macri prometía que en su campaña en Santiago debe ser pobreza cero y puestos de trabajo. En lugar de eso, en toda la República hay despidos masivos, aumento de la pobreza. Política 2016. Esta fue resultados de nuestras investigaciones. Esto es nuestro derecho. Esto es resultado de nuestras investigaciones. Nuestro planeta es de todos. Cambio climático en España. Los cambios climáticos los hemos creado los seres humanos, tirando productos que contaminan la atmósfera. España es uno de los países que más se va a ver afectado por cambios climáticos. La atmósfera se encuentra afectada. Hay un efecto invernadero que produce calentamiento global. Hay un gran derretimiento global. Y durante el 2015 se derritió la misma cantidad de hielo que en otro momento había llevado 15 años en derretirse. Hay un gran gasto de energía en nuestro planeta que contribuye a que creciente el calentamiento global. La solución es que cada uno de nosotros comience a utilizar energías renovables. La clave para lograr esto es investigar para poder inventar lo necesario para poder solucionar la cuestión energética. Esta fue resultado de nuestras investigaciones. Esto es nuestro derecho. Es estos son nuestros auspiciantes. Vivero Don Julio. Plantas, semillas, macetas, fertilizantes, palmitas, herramientas para jardinería. 347 y 22, City Bell. Qué rico lo de Manuel. Panes, facturas y galletas. 450 entre Camino General Belgrano y 22. Chocomaki. Propipagos, golosinas, librería. 450 entre Camino General Belgrano y 22. Farmacia Soriani, medicamento de primera. 450 entre Camino General Belgrano y 22. Cosi Cosi John Brujita. Todo para cumpleaños y casamientos. Camino General Belgrano entre 450 y 451. Pollería y Carnicería Morena. Entrega a domicilio sin cargo. Teléfono 15-498-94-54. 10 el 10 Mendoza Fresca. Calle 4 50 entre Camino General Belgrano y 22. Yo cuido mi mascota y le debo a su doctor. Ventanilla Santa Rosa, 22 y 4.50. Esto es nuestro derecho. Puedes cambiar el mundo solo en un instante. Puedes cambiar de rumbo si quieres que eso pase. Puedes mirar adentro tu sentimiento, el universo traerá tus sueños, cambiar el mundo. La Convención de las Personas con Discapacidad fue creada en el año 2008. Argentina adhirió en el año 2006. El artículo 33 de la Convención dice que los países y mantener crear organismos para chequear que la Convención se cumpla. Los mismos deben ser independientes. En Argentina este organismo depende de la Convención. Que un organismo del Estado. Esto es una contradicción en sí misma, ya que la CONADI es un organismo del Estado. Sería como es el Estado que estuviera controlándose a sí mismo. La Convención fue creada porque da más de 100 millones de personas con discapacidad en el mundo no estaban en igualdad de condiciones que el resto de las personas en lo que tiene que ver con el acceso a la educación, a la salud, al trabajo, a la no discriminación, etcétera. Las personas con discapacidad física, sensorial, intelectual, mental, múltiples han tenido diferentes barreras. La sociedad le ha puesto por motivo de discriminación. Se le ha impedido el acceso a diferentes derechos, por lo que la convención ha sido creada y ha venido a intentar garantizar esto derecho. Uno de los artículos de la convención dice que personas con discapacidad tienen derecho a trabajo y que no pueden ser rechazadas por motivos de discapacidad. Si una persona con discapacidad va a buscar trabajo y cumple con las condiciones necesarias para este trabajo, no se le puede negar el acceso a este puesto por motivos de discapacidad. Se la debe tratar como cualquier persona y negarse el puesto solo si no cumpliera con las condiciones requeridas para el puesto, como se haría cualquier persona. No se puede militar como excusa en negar un trabajo por el hecho de que tenga, por ejemplo, síndrome de Down. Otro derecho muy importante es el derecho a la educación. Este artículo plantea que la persona debe recibir educación a lo largo de toda la vida. ¿Cómo? Para entenderlo mejor, se puede pensar en un ejemplo concreto. Si un niño, por ejemplo, tiene dificultades para caminar en la escuela, no pueden decirle que no puede asistir al establecimiento porque hay escaleras y no hay rampas, porque ahí se ve claramente el problema está en esta escuela que no tiene rampas y no en ese niño que tiene dificultades para caminar. La escuela, en ese caso, es la que tendría que resolver el problema y no puede negar el acceso de ese niño a la educación, porque si lo hiciera, estaría violando el derecho a la educación de ese niño. Toda persona con discapacidad tiene derecho a tomar sus propias decisiones. Nos interesa transmitir a nuestros oyentes la importancia que tiene este instrumento legislativo, que es uno de los instrumentos más importantes del siglo XXI en materia de derechos humanos. Creemos desde nuestra radio que es muy importante que las personas con discapacidad y sus familias, así como también los profesionales que trabajan con personas con discapacidad, conozcan este instrumento para poder defender o efectivizar un derecho. Hay que conocerlo. La convención, hay un ejemplo en Argentina de donde se ha utilizado la convención de las personas con discapacidad para defender la posibilidad de contraer matrimonio. En el año 2011, una pareja de usuarios de Romero quería contraer matrimonio y no podían porque habían sido declarados insanos, pese a que eran pacientes psiquiátricos. Utilizaron la convención en defensa de este derecho. La convención especifica en un apartado la necesidad de adecuar las leyes de los países firmantes para poder hacer valer esta legislación. En el caso de Marta y Oscar, los usuarios mencionados se apoyaron en la Ley Nacional de Salud Mental, que si bien no estaba reglamentada, sirvió como defensa de su derecho y confusión con la convención. Este es un ejemplo en el que la convención, junto a un instrumento nacional, posibilitado el acceso a un derecho, en el caso de Oscar y Marta, a contraer matrimonio. Invitamos a nuestros oyentes a que conozcan los derechos de la convención buscándonos en internet, ingresando Nuestro Derecho 2015. Y escuchar todos nuestros programa. También podés conocer la convención buscándola en internet. Cambiaremos, empieza por ti. Esta fue de nuestras investigaciones. Esto es Nuestro Derecho. Durante el año en nuestros derechos 2015 perdimos a nuestro compañero Víctor Sosa. Este programa va dedicado a él y a su hermana Mari. Esperamos que le guste. Estas son algunas de sus grabaciones. Patrimonio Nacional Argentino. Se está arruinando nuestro país. Que nuestra lengua a veces se equivoca, pero se equivoca grave. A veces me pierdo, a veces tengo miedo que me pase algo a mí. Me sacaron el mapa que yo conseguí la Argentina de todo el país. La política no me gusta ninguno. Me gusta el único que me gusta que cambie arreglando nuestro país, ruedas. Porque está arreglando todas las calles, a veces. Cuando uno se, cuando cae la cosa, se cae. ¿Qué hoy? ¿Cómo es? ¿Y quién te gusta? ¿Tú eres? ¿Del medio ambiente qué pensás? Que quiere crear mucho más, mucho más, ¿cómo se dice? que se cuide mucho ambiente. No cuidando el ambiente. ¿Qué? Cuidando el muy ambiente. Como la administración. Que muy ambiente. Hay alguna. El año pasado, en 2015, un pibe, un tipo, que es como se dice, violador de un tipo. Y le metió tres puñaladas a uno de a un pibe de 5 años. A mí no me gusta. Yo estoy cuidando como de hablar, que tengo plata en mi casa, cuidando nada más. ¿Y eso nada más? Y a veces la gente usa, la gente usa una escopeta, pero yo como que tenía una escopeta que no servía, que me olvidó y la tiré. Eso es. ¿Algo más querés decir? Que se cuide la gente, porque yo voy a hacer algo por la patria. ¿Qué vas a hacer por la patria? A mí ya me siento mal, porque no se cuida un ambiente, que no se viole nuestro país. Saber mucho de que el año pasado fuimos al parque, no hay. ¿Cómo se llama? El microscopio. Yo con otra gente. Y digo que la luna se está acercando a la tierra. Dice que hay gente de la Inglaterra que están conociendo errores porque están preparando la bomba atómica. Porque no necesita. ¿Cuándo voy a 150 japoneses por la bomba atómica? Y hay actividad que no permite cuidar nuestro país. Mi casa. Soy Víctor Sosa. Muy importante para nuestro país. Soy mi casa. De todo, uno contra la gente que son malas. El año pasado, la noche que quemó 8.000. No. Para acá, podrán. Fueron 8.000 árboles y se los llevaron los ingleses. Ahora están poniendo nuevos árboles. Apoyando a la gente. Y así se vuela, yo no lo quiero. Pero hay gente que se equivoca. Que la gente es muy mala. Porque no cuida el buen ambiente. Hay otras contaminan la atmósfera. Quiero que no se contamine más la atmósfera. Pero en fin, yo voy a pedir no tengo más para Argentina de todos los países. Que ahí estamos en el segundo lugar con contaminación. Porque primero está Estados Unidos y Argentina. Después de aquí. Y que yo digo acá, ¿eh? parte administración, queda ahí. Que ahí pida la casa, la calle conserva, que eso lo permite, era ahí a lo mismo. Pero que ahorita y después contamina el aire. Me dice contaminación. Contaminación de la tierra. A nuestro querido compañero Víctor Sosa. Estos eran algunos de sus pensamientos. Lo recordamos con mucho cariño y lo llevaremos siempre en nuestro corazón.